Hola, nosotros somos Canoa, los Canoa. Ya está. Sí. Sí. Gracias. Thank you. Hola. Hola. gracias. Gracias. No. Gracias. después le mando para allá. ¿Sale? Pará, pará. Ahí está, sale. Dicen que dicen que los árboles se van. Dicen que caminando se van. Dicen que los árboles se van. Dicen que no van a volver, ah, dicen que no van a volver, y dicen que no van a volver, dicen que no van a volver, oh, dicen que. Gracias. que le podemos dar un poquito más de volumen. Sí. Hola. Bueno, vamos con la última. Thank you. Gracias. Gracias.